Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bienvenidos y bienvenidas a su cita con el acontecer cultural. Aquí inicia el informativo Bitácora. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados sobre los sucesos culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. Aquí arrancamos con Bitácora a través de los 940 amplitud modulada y en los portales www.casadelacultura.gov.es. Enseguida compartimos a ustedes los titulares, es decir, lo que tendremos en este informativo. En cortos, desde la casa les contamos sobre la exposición artística que presenta la ex Miss de Ecuador, María Susana Rivadeneira, y estaremos finalizando este segmento con el Festival de Luces que se desarrollará en la ciudad de Berlín. En nuestro segmento de Tribuna, les daremos a conocer acerca de la primera cumbre de conciencia global que se desarrolla en la ciudad y en las pirámides de Cochaquí. Por parte de nuestros especiales desde la casa, les mantendremos informados acerca de las actividades que el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi viene trabajando en sus instalaciones. Además, les ofreceremos nuestro segmento de episodios. Conozca qué sucedió un día como hoy, 19 de septiembre. Arrancamos Bitácora con nuestro segmento de Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la Casa. Aquí iniciamos con la mejor información cultural. María Susana Rivadeneira, ex Miss Ecuador, ha encontrado en las artes un espacio para expresar sus ideas e inquietudes. Conozcamos de qué se trata junto a nuestro compañero Darío Males. El pasado 17 de septiembre, en la sala polivalente del Museo Municipal de Guayaquil, se inauguró la muestra Que los Grandes Miren al Cielo, una exposición que reúne óleos, acrílicos, instalaciones, esculturas, fotografías y videoarte. En su reciente muestra reutiliza algunos elementos y, entre frases de Neruda, habla de manera colorida de la importancia de no dejar en el olvido a ese niño que se lleva dentro y toda la creatividad que eso implica. Anteriormente, Rivadeneira ha tenido otras experiencias artísticas, como lo fue en el 2003, en donde a través de una exhibición en el Museo Municipal, denominada Entre Ellas y Otros Relatos, presentó experiencias de mujeres en su vida cotidiana. Su actual obra, Que los Grandes Miren al Cielo, se expone en la Sala Polivalente del Museo Municipal de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en la calle Sucre entre Pedro Carbo y Chile. La muestra se encontrará exponiéndose hasta el próximo 4 de octubre. Del 2 al 19 de octubre, las noches de la capital alemana se iluminarán a través del festival Berlín Resplandece. Este es un festival que marca el cambio estacional del centro de Europa, debido a que se lo hace para despedir el sol de verano y dar la bienvenida a los vientos de otoño. Darío Males nos amplía la información. En su décima edición, el Festival Berlín Resplandece ha escogido como tema principal Berlín, escena mundial, cuyo objetivo es centrar a la capital alemana en la vanguardia cultural contemporánea, debido a que este festival busca unir sus clásicos monumentos e inmuebles de gran belleza arquitectónica con luces LED y proyecciones en tercera dimensión. Es así que durante el festival serán cerca de 70 los espacios públicos y edificaciones que se iluminarán de forma espectacular. Entre las creaciones a base de luz de colores se contará una pantalla LED de grandes dimensiones, un viaje de tercera dimensión a través de la historia de la capital alemana y fascinantes juegos de luces en los ríos de Spree y Havel que recorren Berlín. Todos proyectados desde barcos a las fachadas de los edificios que se alzan en las riberas urbanas. Owe Tim, presidente de la mesa directiva de la asociación Berlín Resplandece, ha dicho a sus medios locales que Berlín es hoy la vanguardia en muchos ámbitos y atrae a gente de todo el mundo. Berlín mueve y eso es lo que queremos mostrar con las significaciones de la luz. Entre los puntos culminantes del festival se contará la escenificación de la luz en la Plaza Grandermark, cerca de la puerta de Brandenburgo, a la que muchos consideran la más bella de Berlín. Además de en la fachada de la joya arquitectónica de Konzerthaus, se mostrará en tres dimensiones la historia del inmueble y de la capital alemana. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida vamos a escuchar a Darío Males y a Guillermo Barragán, quienes dialogarán sobre la primera cumbre de conciencia global que se desarrollará en la ciudad y en el complejo arqueológico Cochasquí. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros nos encontramos aquí en nuestro informativo Bitácora y bueno, en este momento vamos a dar paso a nuestro segmento Tribuna para compartir los micrófonos junto al doctor Guillermo Barragán. Él es coordinador de la primera cumbre Conciencia Global que se va a desarrollar los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre en el Parque Arqueológico Cochasquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. De aquí muy contento y con... extendiendo esa invitación del corazón, de la ternura, trayendo los espíritus contemporáneos, así de la mamá Collita, también los abuelos así de la femeninos de Quilago, así que son abuelos amorosos y de cambio, de rupturas también, que nos lleva a nuevos ciclos de vida para esto que llamamos el bien vivir, ¿no? ¿Y cuál ha sido la principal motivación de hacer esta cumbre que lleva el nombre de Conciencia Global por la Paz de la Vía Yala? ¿Qué es lo que queremos demostrar a la gente, al público que se va a dar cita en esta cumbre? Bueno, ahí digamos que son tres momentos. El primero es de jóvenes. Los jóvenes están así embalados, están loquitos porque ellos están mirando ya en el escenario histórico y han convocado pues a diferentes colectivos de varias partes del planeta. Por destacar está en la Casa Dupare de Brasil, que es así un movimiento fuerte que está convocando a la primera cumbre continental de la juventud de la Vía Yala, de la cual queremos después darle seguimiento. Y en el caso ecuatoriano estamos ahí convocando en Cochasquí, en las cumbres mismas. Y hay un preliminar que en estos días se va a dar en Quito la próxima semana para ir debatiendo los temas de juventud y lo que serían las alternativas a la salida de la crisis latinoamericana y mundial. Ese es el primer componente. El segundo componente es de espiritualidad, obviamente. Aquí no hablamos de religión. Hablamos de que nuestros ancestros tenían también una manera de llevar así su cambio interior, su equilibrio propio. Entonces eso actualmente se le llama la transculturalidad, que es un fenómeno así de mirarse, ¿no?, desde nuevos valores, desde nuevas perspectivas, en el andamiaje de ser solidarios. Entonces, para entender qué significa ser solidario, entonces ahí vienen taitas lakotas, vienen taitas mamos de Colombia y taitas aymaras que están ya viajando, así. Hay otro, un taita que desgraciadamente se nos enfermó, que es un referente del Brasil. Pero bueno, hay muchos más. Pero sobre todo vienen las mamas cañaris que han guardado en el chungo, en el corazón, ¿no es cierto?, la medicina ancestral femenina. Y por primera vez en la historia del Ecuador nos van a enseñar la sanación con chancas, el arte de curar con piedras, que fue celosamente guardado, ¿no? Que no es lo mismo curar con cuarzos o con otro tipo de piedra semipreciosa. Las chancas, así, fue un arte trascendental. Y ellas por primera vez nos van a mostrar, y además vienen cinco mamas de la línea ancestral directa, que son las mamaisas, las achigmamas, las comadres, como decimos, que vienen a darnos las bendiciones y enseñarnos cómo debe ser este nuevo tiempo. Y bueno, entonces, se trata de la presencia de algunos, como acá ustedes lo ponen, abuelos y sabios, ¿no es cierto?, de varias partes del continente, en el cual van a compartir su conocimiento con las nuevas generaciones. Y esto, por ejemplo, esta especie de taller que van a realizar sobre la medicina y sobre sobre los conocimientos de los abuelos, ¿lo van a hacer el 19, 20, 20 y 22 o hay un día específico para eso? Sí, en realidad todos los días está. Si la sanación, por favor, no va a ser cobrada. Todas las personas que sufran, que no han podido encontrar y que su corazón quiere sanación, vayan, por favor, ahí los abuelos y mujeres de poder van a estar muy, muy atentos para apoyar. El día 19 hay un ritual en el Echimbí a las 10 de la mañana, en un sitio maravilloso que es el Palacio de la Luna, milenariamente, y está conectado con la rampa mayor de la pirámide principal de Cochasquí en línea directa. Así es que es un sitio simbólico de feminidades. Las Quilago o las Quelagua, que significan las mujeres que son guardianas de una de las puertas de la sabiduría, que es el jaguar, están ahí esperándonos. Pero el día 21, van a hacer ya la ceremonia mayor, donde todos y todos los taitas del pueblo Quitucara, por ejemplo, ya han oficiado formas de sanación y de conexión con la Madre Tierra, con el abuelito viento, con el abuelito fuego, con el aliento fundamental de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay también los taitas del Consejo de Ancianos de Cochasquí, que el día de ayer estuvimos ahí, nos van a dar su bendición para que entremos a la pirámide 7, que es la pirámide de este tiempo, de la transformación, de la abundancia, de la prosperidad. Están todos invitados, por favor, ahí no hay limitaciones. Hay una inversión, ¿no es cierto? Son $30 para que puedan estar en la primera cumbre de conciencia global, que son 4 días. ¿Cómo sería eso? Sí. Las personas se contactan a los teléfonos que tenemos acá, se inscriben y, bueno, hacen esta inversión y desde ahí partirían acá en el Ichimbía. ¿No es cierto? Sí, correcto. Este monto de $30 cubre 4 días en el cual hay una agenda con algo así como una cosa de 120 entre eventos, talleres, rituales, sanaciones, prácticas de curación del agua, integración para el conocimiento de lo que sería los bastones de espiritualidad que están preparando en este instante una mama mexicana, y este momento está trasladándolo para ser conectado así con lo que significa la madre naturaleza. Entonces pueden ir, pero además van a tener su certificación, y ahí por $30 ustedes tienen acceso a una bandeja enorme de opciones, sobre todo de crecer. No estamos realmente cobrando ni haciendo una utilidad, estamos cubriendo con estos fondos los costos fijos. Sí, además hay una brigada de gente que quiere ir a sanarse con los pollos de Cochasquí, que también por primera vez van a abrir los ancianos. En fin, por favor, estas son unas bendiciones nuevas, vayan. Y no solo busquen la medicina alopática, busquen la medicina de espíritu, que es la que nosotros también heredamos. Entonces, el viernes 19 iniciarían acá en el Ichimbía y el 20 sería trasladarse a las pirámides de Cochasquí. En el Ichimbía vamos a estar a partir de las 9:30 de la mañana. Los que quieran inscribirse, ahí va a haber unas 2 carpas fundamentalmente para que puedan ir ahí y tener su boletaje y todos sus insumos, ¿no? Las personas que quieran llevar su propia carpa, hay una zona de camping, hay seguridad. Eso ya a Cochasquí, ¿no es cierto? A Cochasquí. Para quedarse el viernes, sábado y lunes. Y nosotros garantizamos el traslado en buses desde Quito, Cochasquí, Cochasquí, Quito. Luego allá en general, dependiendo de cuáles son las preferencias, podríamos ubicar la agenda que busquen. De todas maneras, el día 21, que es el día más maravilloso, no falten, porque se abre la pirámide 7 y el conocimiento que viene del corazón de la Madre Tierra. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la invitación. Y bueno, existen contactos, ¿no es cierto? Contactos, correos electrónicos en los que usted, no sé si nos puede ayudar para que la gente, que si tiene alguna duda, alguna pregunta, pueda contestarles ustedes quienes están llevando a cabo la primera cumbre de conciencia global. Sí, miren, en la casa Nina Shunko, que está a casa esquinera, pasando el Arco de la Reina, una cuadra en dirección al sur, y que se besa con la 24 de mayo, hay una casa de una organización de jóvenes que se llama la casa Nina Shunko, es la casa del corazón de fuego. En esta casa está, obviamente, tiene un punto de información y obviamente de inscripción para las personas que deseen. En el Facebook hay la Cumbre Conciencia Global. La Cumbre Conciencia Global con K. Cumbre Conciencia con K. Ustedes también encuentran mucha información y elementos actualizados. Y como esto es una fiesta, evidentemente no faltaba más. Hay un taita que está acompañando, que es el taita Hacho Castelo, a quien le pueden llamar a un número al 022 571-864, repito, al 022-571-864. En Google pueden encontrarles en Cumbre Conciencia Global, y obviamente el día de la inauguración estaremos con dos carpas de inscripción a los que quieran ir. Cada día les cuesta $10, cada día. Si tú quieres ir un solo día, te cuesta $10, pero si quieres ir los cuatro, te cuestan 30. Y no olviden que los que quieran ir lleven sus frazadas, es un espacio muy frío y en esta época están entrando los vientos y empiezan las primeras aguas, así es que una buena carpa, un buen sleeping y un gran corazón para sanarse, hermanos. Entonces ahí tenemos la información que, como les digo, va a arrancar este viernes 19 a partir de las 9 horas, ¿verdad? En el Echimbía. Igualmente, por echar una cuñita, va a haber mucho arte, va Muyacán, por ejemplo, como una de las danzas ancestrales y simbólicas, con un fragmento maravilloso que se llama Cochasquí, el hermano del movimiento Amauta, del Frente de Danza del Sur, también lleva lo suyo, hay hermanos jóvenes que hacen butó, en fin, y van a poder también dialogar con un grupo de artesanos que han recaudado todo lo que es los oficios para la vida, en donde ustedes pueden ver cómo todos los oficios para hacerte una casa, una silla, para hacer tu armario, tu mesa, y hacer cosas maravillosas, están dispuestos a dialogar ahí en un tipi y junto al fuego. Entonces ahí tenemos toda la información para este fin de semana del 19 al 22 de septiembre, que se va a realizar la primera cumbre de conciencia global. Y bueno, hemos compartido los micrófonos junto al doctor Guillermo Barragán, quien es coordinador de este evento. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por la información que nos ha vertido acá en este programa. Muchas gracias, muy amable. Y nos vemos en coche. Muchas gracias. Es momento de dar paso a nuestros especiales desde la casa. Aquí conoceremos los trabajos que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa, que iniciamos con la mejor información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años ha difundido su trabajo de gestión cultural tanto en la matriz como en sus 23 núcleos provinciales, desde los cuales se resalta la cultura universal como la local a favor de sus poblaciones. Un ejemplo de esto es el trabajo que realiza el Núcleo de Carchi, de cuyo trabajo nos cuenta Darío Males enseguida. Durante el mes de agosto e inicios de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Carchi ha realizado varios trabajos culturales en sus instalaciones, en donde los más beneficiados han sido el público de la ciudad de Turcán. En lo que va del año son varios los eventos que se han desarrollado en este centro cultural. En las últimas semanas han sido el cuarto Festival Binacional de Títeres 2014, clausura del taller de animación musical y concierto de tríos, los actos que se han robado la atención de la población tulcaneña. Hablamos con Ramiro Almeida, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Carchi, quien nos cuenta sobre el trabajo que se realiza al norte del país. Bueno, nosotros tenemos una consigna de los últimos años que hemos desarrollado en nuestros imaginarios culturales. Decimos que la tarea del núcleo del Carchi, de la Casa de la Cultura, es una tarea permanente e irrenunciable, y nuestra actividad de puertas abiertas, acabamos de cumplir el 23 de agosto 61 años de esta actividad permanente, y por ende nosotros mantenemos en nuestros espacios el Museo de Arte Moderno, el Museo Arqueológico, donde se exhiben en el Museo Arqueológico las piezas de las cuatro fases culturales. En el Museo de Arte Moderno, lo más connotado del patrimonio plástico de los artistas, de los pintores carchenses, y conjuntamente con ello también mantenemos los talleres de arte para la formación de niños y jóvenes. Mantenemos una orquesta infanto-juvenil, el taller de pintura, y estamos avanzando también en conformar talleres permanentes de danza, de títeres y de animación a la lectura. Esto, allí se ha dado cita una enorme cantidad de niños y de jóvenes que nos han hecho la petición de que mantengamos estos talleres. Esa va a ser una de las actividades hacia futuro de nuestra actividad permanente e irrenunciable. Pero también semanalmente tenemos alrededor de tres actividades en las diferentes manifestaciones espirituales: presentación de libros, recitales poéticos, recitales de música, de modo que la actividad de la Casa de la Cultura se ha convertido en un parámetro de medición de esa formación del conjunto de la población. Pensamos nosotros que vamos de a poco posicionando el imaginario de que la cultura es efectivamente un elemento esencial del desarrollo, y eso lo vamos a mantener hacia el futuro, obviamente con el respaldo del conjunto de la sociedad y de las autoridades de nuestra ciudad y de nuestra provincia. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Carchi, con sus espacios y servicios que dispone, se une a las demás actividades culturales que desarrolla el gobierno municipal y provincial de Carchi. Este centro cultural, conjuntamente con los demás patrimonios de Tulcán, como lo son el Campo Santo Asael Franco, las iglesias San Francisco y Cristo Rey, además del Parque Ayora y el Parque de la Independencia, sumado a la antigua Casa de las Aduanas en el Puente Rumichaca, constituyen a Tulcán como una ciudad con una arquitectura moderna y republicana. Además, se debe considerar el entorno natural de la ciudad, como lo es la Reserva Ecológica El Ángel, que convierte a esta ciudad en una puerta admirable para entrar al país desde el norte. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Casi al finalizar nuestro programa informativo, es momento de escuchar nuestros episodios. Conozca sobre los sucesos de un día como hoy, 19 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de septiembre. En 1903 nace en Babahoyo, Los Ríos, el poeta Genaro Castro Gómez. Han musicalizado sus poemas varios compositores, entre ellos Francisco Paredes Herrera, y está el pasillo Idolatrada. Y el Pollo Ibáñez también musicalizó el pasillo Adoración. Que iba a perderte, que a otro amor taladilla sonreías.